In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Esto es Pespequete Nani. En capítulos anteriores. O sea, ¿qué estamos escuchando de fondo? Lo estoy escuchando de fondo. Después lo subo más. Súbelo un poco, va. Toma. ¿Es Camela? No es Camela. Lo decís, ¿cuándo se pone a cantar el Dioni? Y la Ángeles. Así soy yo. ¿Qué corte más bonito has escogido para...? Sí. Vaya sí. Highlight, macho. ¿Qué está pensando? La gente se va a pensar que este es el programa de hoy. Pues no. No, era un programa de hoy highlight, pero malamente. El programa de hoy es Post-Pocotronic, curso 2009-2010. Yeah, homenaje a Andrés Montes. Daimiel, qué bueno que viniste. Ese hombre, ese gran hombre, grandísimo hombre, que falleció hace un mes casi. Sí, y nosotros llegamos un poco tarde. Actualidad. Siempre estamos ahí pero en el candelero. El dolor se ha hecho cada vez más grande y lo hemos tenido que sacar ahora. Es cierto. Y el otro día vi un partido de la NBA con el Daimiel y mira que hace tiempo que el señor Andrés Montes no retransmitió un partido de la NBA, pero lo echaba de menos. Vaya. Lo echaba de menos. Sí, sí, le faltan esas coletillas ahí para entrar bien Daimiel. Si no, se queda un poco cojo. Bueno, hoy el post-pocotronic de hoy, amigos. Un saludo a nuestros oyentes, un saludo a Cristian, un saludo a David. Hey. Un saludo de mi parte. Irá dedicado el post-pocotronic a nuestro amigo Andrés Montes. En exclusiva. Que en paz descanse. Pues va a empezar el partido y vamos a empezar con un tema de los que Andrés Montes siempre citaba este grupo, Antón. Los Beach Boys, el verano del amor, el verano del 68. Sí. Qué bonito. Sí. Good Vibration, Surfing USA. Vamos a poner God Only Knows, que es para mí, yo creo que bueno, a mí es la canción que más me gusta de los Beach Boys. Pero bueno, también hay otras que me gustan, pero esta es la que más me gusta a mí personalmente. Y yo estoy seguro que a Andrés Montes también le gustaba. Andrés Montes, un gran aficionado a la música, post-pocotronic dedicado a Andrés Montes. Ahí está, God Only Knows, The Beach Boys. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go. Without you. Pues, ¿dónde estará Andrés Montes? Pues buscando la llave. Solo Dios lo sabe. God only knows, God only knows. Tiki-taka radiofónico hoy en Post-Pocotronic. ¡Jugón! Un señor que realmente ha marcado la historia de las retransmisiones, ¿eh? Totalmente. No, totalmente. Y la de las noches, de viernes y de sábado. Las madrugadas. Y las borracheras. Baloncestísticas. Sí, no, y no baloncestísticas. También con los amigos. ¿Quién no ha imitado a Andrés Montes? ¿Quién no? Efectivamente. A Chiquito y Andrés Montes son los máximos. Al Núñez. Los más imitados. A José Luis Núñez también. También. Que era un tío que le sabía dar, por ejemplo, a estos partidos de mierda de Villarreal, Málaga. Que daba, sí. Pues te lo hacía divertido. Hombre, este señor hablaba. Yo recuerdo que hablaba de todo menos de fútbol. De hecho, de fútbol no tenía ni puta idea. No, que va. Perdonarlo por lo de idea. Dicho sea, he estado ahí escuchando cosillas de él. Este señor empezó hace 30 años en la radio, que se dice pronto, y siempre estuvo en la radio deportiva. Y él dice que, bueno, comió del fútbol, pero bueno, sí, evidentemente el básquet era lo que más le molaba. Yo me acuerdo cuando el primer año en la sexta iba al Timas perdido con hijo puta ya del padre, perdón por los padres. Hacía siempre referencias a este pase es como aquella asistencia de Stockton a... No, tío, o sea, no. O sea, es imposible que un pase de un centro al punto de penalti se parezca a una asistencia de Stockton. O sea, no hay tu tía, ¿sabes? No me jodas. Vamos a poner un extracto de una entrevista que hizo para Radio Nacional en un programa llamado La Terraza. E iremos poniendo unos cuantos cortes de voz durante el programa de esta entrevista con el señor Andrés Montes. Yo, es que yo he sido un mindundi. Es que de hecho soy un mindundi. Todos lo somos. Bueno, pero yo en mi caso, o sea, tú, a lo mejor pasado mañana te encuentras a uno, estás en una tertulia con algunos compañeros de profesión y dices, oye, el otro día estuve en un programa ahí con Andrés Montes y tal, joder. Yo soy de un tío que no ha tenido nunca responsabilidades de nada. Uh-huh. De nada. Aparentemente, da la impresión, pues, no sé, de que, por ejemplo, cuando estaba en Soge Cable, en Canal Plus, pues como aparecía tantas veces, hacía un partido y luego se multidifundía y tal, yo no he tenido nunca responsabilidades de nada. De nada. Me lo han preguntado en varias, cuando el boom este de La Sexta y tal, del tiki-taka y el jugón, bueno, lo del jugón es de la etapa de Canal Plus y cierto. Tal. Me lo han preguntado y tal, y los tíos que me lo han, porque concedí muchas entrevistas y tal, y la gente que me lo ha preguntado y tal, siempre he dicho lo mismo. Y ha habido alguno que no se lo ha creído, o ha habido varios que no se lo han creído. Digo, mira, investiga. No es la impresión. Yo he sido un mindundi. Yo iba al colegio, señor, sí, señor. Luego en la mili, señor, sí, señor. En el matrimonio, señor, sí, señor. Es decir, usted es un mandado. Un mandado, he sido un mandado. No he tenido nunca ningún tipo de responsabilidad. Pero te encantaría tenerlas. No. Te encantaría tenerlas, no, para nada. Responsabilidades las justas. Lo último que querría tener. Mirar solamente en la nevera si se ha quedado el yogur. Es la máxima responsabilidad que podía tener Andrés Montes. Y no creo que eso lo hiciera tampoco. Pues, si te parece, David, vamos con tu tema. Y si vamos con tu tema, significa que vamos con una de las frases míticas o de las onomatopeyas míticas, porque era una onomatopeya. Pues sí, era una onomatopeya. No sé cuál de ellas, pero una onomatopeya seguro. Ahora la voy a poner, La informática es un servicio. Balón para Calvalón. Abriendo balón para John Stockton. es eso? Ordenadores de Tocton. ¿Qué me, pasa? Me lo imagino rojo como un tomate, ¿eh? Haciendo el ratatata, bueno, aquí... que ya se quedaba sin aire. Sí. Con la pajarita que se le ponía del revés ya. ¿Os acordáis del anuncio ese de Volkswagen que salía un niño ahí? ¿Sabes? Pues así me lo imagino. Pues ya me dirás por qué vas a poner todo este tema, que Antonio y yo pensaba que te lo has sacado de la patilla. Pero es que si quieres que te diga la verdad, ordenadores de Stockton, ¿no? Pues bueno, este lo vengo, más que nada voy a poner a Moderat, porque evidentemente, sí, el señor Andrés Montes pues tiraba mucho de recursos musicales, pero también es verdad de que eran unos recursos musicales pues los suyos. Que están bien, Beach Boys, los Grateful Dead y compañía, pero digo, voy a intentar adaptarle un poco quién sería el jugón, ese informática a su servicio, ese ratatatata de ese ET, a lo que sería ahora pues un poco el panorama actual musical. Y un poco, bueno, por la patilla, ¿por qué lo he elegido yo? Pues sí, pues vale. O sea, es lo que... De los que digo... lo has reconocido. Exacto. De lo digo que... Lo has intentado salvar, pero no has podido y no, al final has reconocido que... Porque no, seguramente como jugón o como servicio de la informática, pues a lo mejor habría otros grupos. Pero yo de lo que me estoy escuchando últimamente, pues y de lo que está haciendo últimamente el señor Aparat, uno de los capos de Sid Catapult y ahora sacando cositas en B-Pitch Control, pues me parece que lo último que está haciendo, 3-4 últimos discos, pues si no está el señor Aparat, esas cosas no sonarían igual. Me acuerdo, por ejemplo, del Orchestra of Babels de Len Alien, que suena que es Aparat, o sea, no es Len Alien, es totalmente Aparat. Y todo lo que ha hecho este hombre, como este proyecto a tres bandas de Moderat, que es uno de los discos de electrónica de este año para mi humilde juicio, pues también está eso. Creo que ejemplifica bastante bien lo que sería eso, la informática al servicio y un jugón. No es que Aparat últimamente todo lo que toca lo convierte en oro. Así que vamos a poner un tema, A New Error, el tema con que abre el disco homónimo. Desde aquí también un saludo, como siempre, y un respeto a todos los homónimos, que la falta de imaginación no implica un disco malo, en este caso ni muchísimo menos. Y lo vamos a comprobar con este tema, A New Error, temazo, y una puesta en escena también brutal de este grupo de tríos que se llama Moderat. Va para Montes. Consejo de Administración de Gepetto Brothers. Bueno, a ver si con los 34 años le llega la madurez y nos da una sorpresa y empieza a meter tiros libres. 11 de 15 en esta serie. En la piedra, de miedo. manera total y absoluta. Pues ya, ahí está la radio versión del ratatat. De, digo, no. De ordenadores Stockton. Ordenadores Stockton, informática a su servicio. Ratatat ya vendrá. Eso es una. Y jugón para aparat. Es un símil que se ha sacado el David de la manga. Pero quería poner a aparat, ha puesto a aparat. No, porque no voy a poner. Es que no pongo a los Beach Boys, lo siento. Ya está. Buah. Se niega. Lo he adaptado, he hecho una adaptación 2.0. Ponemos un corte de ahí, ponemos un corte, ¿no? Ahí de Andrés Montes. Ponemos un corte de Andrés Montes, pues venga. A ver si os acordáis de este corte. Pero en esta época suele hacer calor, ¿eh? Lo que quieren son sandías y melones. Ya he estado varias veces. Sandías. ¿Cómo nos gustan las sandías? ¡Qué bien! ¡Qué bien, Puyol! ¡Tiburón, tiburón! ¡Oh, qué bien el balón! ¡Vamos a ver ese balón para Tiburón! ¡Oh, qué dejado para Tiburón! Collons. ¿Qué diréis? Vaya pastelada que acabo de poner. Esto es un tema de Hall and Oates, Sarah Smile, que le gusta mucho a Andrés Montes. Que lo he visto por ahí yo. Me encanta cómo pronunciaba la ella. Collons. Collons. Lul. Collons. Jul. Lul. Jul. Jul. Es que Jul, no. Cujons. Jul. Un tío que además. De Jul a Jul. O sea, es que. Es fantástico. Es todo un mundo ahí. Totalmente. Ahí está, Jul. Un tío madrileño total, con un acento muy madrileño. Y bueno, es de madre cubana, de hecho. De madre pianista, de jazz. Mira tú. Y de padre gallego. Se notaba en la pajarita. Se notaba. Ahí está. Era muy consciente del personaje, ¿no? Claro, el showman. De llevar la pajarita. Él no es calvo, él se afeita. Sí, sí, sí, sí. Y esas gafas. A ver, le empezaba el pelo un poco para atrás. Sí. O sea, tenía una frente ancha, digamos. Era de frente generosa. Sí, de frente sí, sí. Generosa, sí. Pues nada, vamos a escuchar un cacho de cuando él dice esto, pues que vende el muñeco, ¿no? Véndenoslo, Andrés. Bueno, yo la verdad es que era mi estilo, ¿no? Era más o menos, yo comencé así, un partido de la NBA a esas horas de la madrugada, claro. Aunque luego lo multidifundan al día siguiente a las 5 de la tarde y tal, ya te digo, yo soy un cantamañanas, ya lo he dicho en alguna entrevista, ¿no? Estoy muy influenciado por los 60, soy un hijo de la cultura americana y tal. Y bueno, siempre, empecé con este tipo, los motes me salían improvisados, porque yo nunca he pensado un mote, y empecé con este tipo, pues el club se dejaba llevar, tal, todo mucho relacionado pues con canciones, con situaciones, con películas y tal, que con vender la moto, que es lo que a mí me ha gustado siempre, ¿no? Vender el muñeco. Los Rolling Stones. Paula de Stone. Los Rolling Stones. Los Rolling. Otro del grupo fetiche de Andrés Montes. Pues bueno, todos sabemos que Andrés Montes tenía un gusto muy clásico, un señor que amaba el rock. Es un hijo de los 60, el mismo lo ha dicho. Sí, sí. Verano de 68. Y el pues verano nada, del amor. Un tema de los Stones, un clasicazo. Painting Black. Painting Black. Ahí lo llevamos. Va por Andrés siempre, ¿eh? Hombre, por supuesto. Lo mejor. I could not foresee this thing happening to you. Pequeñiques, los bravos, haciendo un bolo cada día. Cuidado. Ese balón, haciendo un bolito cada día, de ciudad en ciudad. El blues del autobús de Víctor Manuel. Nos van a echar porque nos miran de al lado con una cara y dicen, están pirados, estos están pirados, han salido del manicomio, ¿eh? Bueno, nos vamos a ver. Ronaldinho va a poner el balón en juego. Buenos grupos de aquella época, ¿no? Vaya, vaya, Strigoba, Periscope. Hola, Tovarich, soy Kurt Cobain, la leyenda del grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Ahí tienen a Rodolfo Valentino. Bueno, Daniel. Rodolfo Valentino, Pat Riley. Convirtió. No confundir con Rodolfo Langostino, ¿no? Eso el que hacía el anuncio. El anuncio. Langostinos, Daniel. ¿Te gustan los langostinos? Bueno, sí. Muy de cuando en cuando, ¿no? Sí, ¿no? Un pache. Me gustan más las gambas. Las gambas, eso. Más, A la plancha. Sí, sí. O al ajillo. Y al ajillo. Estamos con Chauncey Billups. Ahí. Falta sobre Ben Wallace. Y es la segunda de O'Neill, ¿eh? 5 minutos para llegar al final del segundo, del primer cuarto. Bien, pues, y comete ya la segunda falta a Shaquille O'Neill. Va a sentarse, pero O'Neill, esto es increíble. Que cometa esa falta personal. Muy especial la relación que tenía Andrés Montes con la comida. Siempre hablaba de comida en todas las retransmisiones. Sí, sí, sí. Debía tener hambre, siempre este señor, o lo alimentaban mal, no le pagaban las dietas, la sexta. La cena del hotel. Era un gourmet. También muy especial la relación con Antoni Daimiel. Y con Salinas, con todos los partenarios que ha tenido en las retransmisiones. De hecho, una especie de amor-odio. Yo recuerdo el primer año de la sexta, es lo más reciente, y recuerdo también los primeros años de Daimiel, que se lo miraba, eso que veías el partido, y se lo miraba así con una cara diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y con Salinas le pasaba lo mismo y era un poco como me está vacilando o no sé por dónde pillarlo. Un poco amor-odio, la verdad. Una relación extraña. Dime algo, Salinas. Una relación muy extraña. Qué bien te veo, Salinas. La extraña pareja. Sí, sí, con Daimiel también. ¡Daimiel! De hecho, con Daimiel he visto por ahí una pregunta que hicieron en un encuentro de estos digitales. Y le preguntaban si seguía viendo a Daimiel y decía que sí, que tiene una muy buena relación y que por lo menos, o sea, siempre se llaman y que quedan bastante para cenar y todo el rollo. Hombre, seguro, 11 años estuvieron haciendo la NBA juntos, ¿eh? O sea, algo... ¡Qué bien! ¡Nos lo estamos pasando, Daimiel! Que se dice pronto. Vamos a poner otro corte de estos míticos de la relación con Salinas, que se pasaba un huevo y parte del otro. Por cierto, decir que Daimiel sacó un... hizo un artículo, creo que es para el dominical del periódico, que está muy bien, sobre Andrés Montes, a título póstumo, y hablaba muy bien de él. Y de hecho todo el mundo hablaba bastante bien de este señor. Hombre, sí, sí, yo creo que deja huella, son gente que... Mindundi. Un mindundi, un cantamañanas. Un cantamañanas. No, ¿responsabilidad? Y, no. Y ya te digo, después vamos a poner otro corte que habla del periodismo, y o sea, me parece que este señor, o sea, era un fiera, o sea... Conocía el mundo, era totalmente consciente de dónde estaba y no era ningún notas, para nada. No, no, no. Para nada. Pues ahí estamos. Espera, ¿puedo hacer una recomendación antes de que pongas ese corte? Ir a la enciclopedia y mirar la foto en la que salen De la Cruz, Iturriaga y Andrés Montes. En el Mundial de Japón. Vestidos de japoneses, sí. Sí, sí, total. Uno de Geisha y el otro de Samurai. Sobre todo es muy bueno el de la Cruz, ¿eh? De la Cruz está irreconocible, señores. Está tremendo, está tremendo. Recomendación de la semana. Te voy a decir una cosa, es lo que hemos hablado antes con Sinama Mongol, el Atlético Madrid. Sinama Mongol. No. Dancing Call. ¿Qué has dicho Sinama Mongol? Macho. No. ¿Has cambiado de nacionalidad ni de apellido? Capital de Mongolia, Ulan Bator. Salinas, vamos a aprender geografía, dime. Oye, sí, sí. Le veo al capitán. Ha sido un lapsus. Un lapsus, ostras. Un lapsus. Tío, he pronunciado mal, ¿vale? Sí. Vale, bueno. Venga. Vale. No te preocupes, no, Salinas. No, oye, no hace falta que me atacáis así, me atacáis de cualquier manera. Ostras, ¿cómo? Salinas. Estoy tirado por los suelos, cualquiera que me vea tirado por los suelos, ¿qué va a pensar? Escúchame, tío? Salinas. Escúchame, que lo sepan los oyentes. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Esto es Pespequetrani. Yo creo que la profesión, yo creo que está peor que cuando yo comencé. Yo tengo la sensación, insisto, yo es que quizás tenga un prisma muy escéptico y tal. Yo no que creo mucho. Eso del futuro lo veo oscuro. No sé qué pasa que lo veo todo negro, cantaba Mick Jagger, ¿no? Sí, señor. El de los Rollins, yo no veo... Yo creo que hay... A pesar de que hay 500.000 medios más, que la incorporación del tema de Internet, que ha sido una revolución... Bueno, nos ha cambiado la vida Internet, evidentemente. Yo soy bastante escéptico con respecto a la profesión y... ¿A la profesión periodística en general? En general. ¿O a la profesión periodística dedicada al deporte en particular? En general. Yo, sinceramente... ¿Pero por qué razón, Andrés? Bueno, pues porque la vida es una gran mentira. ¿Y nos hemos acomodado a esa enorme mentira? Yo creo que ahora mismo, pues... En fin, los que venimos o los que ya tenemos cierta edad... Yo creo que hay una gran manipulación. ¿Permitida por quién? Por el propio profesional. Permitida por el propio profesional, porque el profesional tiene que comer. Está claro. Tiene que comer. O sea, que aquí. Pero bueno, a la vez que tiene que comer, como se ha hecho de siempre, tiene que mantener su propia dignidad. Bueno, yo creo personal que, y profesional. Yo creo, claro, que es difícil mantenerla, ¿eh? Yo, desde luego, a lo largo de los 30 años me he limitado a sobrevivir. ¿Tú consideras que el periodismo es simplemente un modo de supervivencia? Bueno, es una profesión, es un oficio en el que yo pues he tratado a lo largo de todos estos últimos años, toda tu vida. He tratado de sobrevivir, de ganarme la vida. El proceso es muy claro. Cuando llegas a la profesión, pues claro, lógicamente intentas cambiarlo todo y tal y eso. Y a los 2 años te das cuenta que vamos a ver si es posible que no te cambien a ti. Pocotronic. Shh. El balón para Bulo. Bulo con el balón, ahí está jugando la Bulo. Seguimos en el especial de Andrés Montes, vaya gallo me ha salido. Seguimos con otra patilla de David. Pero esta menos patilla, hombre. Esta menos patilla, sí. Resulta que Andrés Montes, quizá involuntariamente, hacía referencia siempre con los triples a un grupo muy modernete de Nueva York llamado Ratatat. Pasa que se quedaba en Ratatat, supongo que no entraba por la cuestión de los grafismos en los discos, el Ratatatatatatatatatatatat. Y nada, estamos escuchando un tema de, se llama Kennedy, del primer disco de este grupo, Ratatat, de Classics, del 2006. Pues ahí estamos. De patilla, nada. vez, pues Pespequetrán. ¿Qué pasa? Prefab's Proud, has puesto un temazo de King of Rock and Roll. The King of Rock and Roll es una de las cosas que nos unen con Andrés Monte, o sea, es que nos gusta, es un, nos gusta este grupo y seguramente a Andrés Montes también le gustaba esta canción, aunque él siempre que ha hablado de algún disco de esta gente es del Steve McQueen. Del Steve McQueen, que es anterior a este disco, es un disco como más, iba a decir más elaborado. Era como más afectado el otro disco. Este era como más, más divertido. Pop. Sí, sí, yo te voy a decir... From Memphis to... No me acuerdo cómo se llamaba el disco este. Pues ahí está, el Cass Angels. Yo creo que hacen... Yo creo que están un poco infravalorados porque, bueno, no se han recuperado en ningún momento y tal. Y se escucha un poco. No. Prefab's Proud. Yo creo que tendríamos que recuperarlos para el bien del mundo de la música. Y de hecho, fíjate si están... Si han caído en el ostracismo total. Es que... ¿Tú dirías que siguen sacando discos? Yo diría que no, pero seguro que sí. Sí, siguen sacando discos. ¿Tú te crees? Sí, sí, siguen sacando discos. Lo cual no les hacen ni puto caso, menos en Rock Deluxe. Claro. Sí, que no me extraña. Juan Cervera parece ser que es bastante fan y el otro día leí una crítica del último disco. Bueno, se deshacía en elogios. Fíjate, es que siempre han hecho... Bueno, lo que yo he escuchado siempre ha sido como un pop muy, muy trabajado... Siempre todo muy, muy cuadrado y además con muy buen gusto, ¿no? Muy pastel también, muy pastel. Muy pastel, muy pastel. Y entonces eso es lo que yo creo que tira para atrás al principio. Pero bueno, yo soy súper fan de canciones como esta, Cars and Girls. Joder, también nos une eso, Cristian. Sí, sí, nos une eso el mariconismo. El mariconismo con Andrés Montes. Pues vamos a escuchar a Andrés Montes hablando de Prefab Sprout y después vamos a escuchar When Love Breaks Down, que es uno de los grandes temas de ese disco, Steve McQueen. Dale ahí. Ah, va. Agur. Y sacó este primer disco que se llamaba Steve McQueen, que creo que tuvieron problemas, luego los arreglaron con la familia y tal. Exacto. El disco... Yo creo que es uno de los... Una joya, es una de los joya. 30 mejores discos de la historia, de toda la historia de la música pop. Sí. He visto algunas, claro, ya se sabe que esto siempre está sujeto a mucha discusión, pero he visto los 100 mejores discos del siglo XX y tal, y he visto dos o tres revistas y tal, y aparece el disco. Aparece, me parece que lo he llegado a ver por el 40 y tantos, o el 50 y tal. El disco es un disco que a mí me impactó. Es un disco realmente espectacular. no tomarse esto demasiado en serio. Y esto, al fin y a la postre, no es más que un juego. Más que un juego, ¿no? Aunque hay algunos que traten de... En fin, ya sabemos que luego tiene unas connotaciones sociopolítico-culturales y tal, pero no deja de ser un juego, no deja de ser un juego, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he ido cultivando ese estilo y... Regalé muchos vinilos y tal porque era imposible. Claro. El espacio era imposible. Entonces ahora en mi casa pues puede haber, no sé, 800, 900 vinilos que ni los escucho. Ese rebote para O'Neal, el artículo, da bien, hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. Lo dijo Blas, punto redondo. Bueno, ahí estaba Shaquille O'Neal, el artículo, hago lo que quiero, cuando quiero, con mi pelo. Gepetto Brothers. Gepetto Brothers, sí, sí. El consejo de administración de Gepetto Brothers. Y siguiendo con esta selección mal llamada patillera, pues hemos elegido, o he elegido, un grupo que en este momento me parecen a mí que son un poco la referencia del artículo en la música indie. Seguramente hay más y hay otros, pero oye, pues haberlo hecho vosotros, ¿sabes? No, no, si he puesto ya a sacarse cosas de la patilla, todo nada. Vale. Lo nada, que tú quieras. Nada por aquí, nada por allá. Esto es lo que hay. Pues son estas cosas, este sonidito, esta música, esta canción que la tenemos aquí de fondo, que son del último disco de Mongolian Jet Set, que se llama We Gave It All Away and Now We Are Taking It Back. We Are Taking It Back, que es como lo dimos todo, sí, todo para allá y ahora estamos pillando a cacho. Sería un poco la traducción. Y bueno, se juntaron aquí cuatro tíos, cuatro cabezas pensantes, a hacer un proyecto pues que sonara pues desde música de los 60, 70, desde la experimentación de Franz Zappa, pasando por Portishead y un poco electrónica y disco. Un poco de World, ¿no? También un poco de World, sí, sí. O sea, es un poco eso, hago lo que me da la gana y me la sopla todo. El artículo, ¿no? El artículo, Mongolian Jet Set. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Radio. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong. Toca amb el saxo. Oh, oh, nena, oh, oh, yeah. I'm coming. Uy, uy. Sí, sí, no, es súper, súper sexy. Digo, sobre todo en directo. Una cosa, pues sí, con esto vamos a ir acabando, bueno, con esto y con la canción que vamos a poner. Este programa dedicado a Andrés Montes, al gran Andrés Montes, que falleció hace casi un mes. Y que bueno, pues que perdemos a uno de... Bueno, el grande. A uno de los grandes, sí, sí, el grande. De los grandes, porque ¿quién? Dime uno que te guste. Aparte de Manolo Lama, a lo mejor. Ah, oh, no, Manolo Lama lo podrían... Bueno, no lo digo. No lo diría, ¿no? No lo digo, no lo porque digo. Porque tú eres demasiado cool, ¿eh? Sí, bueno, y él es demasiado... En fin, lo que sea, demasiado. Pero sí, realmente ha sido el único original que ha tenido recuerdo, un estilo el que yo recuerdo Andrés también, Montes. Yo recuerdo también, quizás no tan marcado, porque era al principio, cuando la NBA la daban en la 2, el Ramón Trecet. Ah, Ramón Trecet. Que tenía también un punto. Y un programa en Radio Nacional. Exacto. En Radio 3. Y cuando retransmitía NBA, pues se tenía este toque. De hecho, es que este toque de manera de retransmitir la NBA es muy yankee también. O sea, los comentaristas yankees, todos los motes que se tienen, toda la historia es de comentaristas, periodistas, es de los programas, de los partidos, de las cosas de la vida. De, y Montes de la pues vida. Ha seguido un poco la brecha, pero traduciéndolo al idioma patrio. Y 13 que tiene ese corte por ahí en YouTube de ¡mete el micro ahí! Sí. ¡Mete el micro ahí! Muy grande. Muy fino. Pues nada, vamos a acabar con este programa homenaje al señor Andrés Montes, con su despedida de las retransmisiones en la Sexta. Que bueno, supongo que lo dejó por salud, no lo sé. Tampoco lo sé. No lo sé, de hecho... Problemas cardíacos. Problemas cardíacos, pero vaya, no se ha hecho realmente público ni oficial, pero bueno, o sea, ¿qué más da? La pena es que lo perdiéramos y bueno, pues nada, para eso hemos hecho este programa, para recordarlo. Y vamos a acabar con una canción, porque la vida puede ser maravillosa. Y ya al final los dejamos con un speech de estos que se pegaba ahí, en André esos, Montes con Daimiel. En esos finales de cuarto, con Daimiel hablando de lo divino y lo humano. Pues ahí estamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Yo me despido de todos ustedes en mi última retransmisión con La Sexta y voy a decir lo mismo que decía hace 3 años y pico cuando vine aquí a La Sexta. La vida puede ser maravillosa. Efectivamente. Un saludo, amigos. Buscando la felicidad, Daimiel, siempre. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ya hemos dicho que el líder de la banda, desgraciadamente ya desaparecido, Jerry García, pues se ha convertido pues en un icono prácticamente de la sociedad americana, ¿no? Ves la figurita de Jerry García en muchos sitios, pero en muchos sitios, en tiendas de discos, en otro tipo de tiendas y tal, ¿eh? Si tuvieras que llevar en el coche, en el automóvil, la figura, ¿quién preferirías? ¿Jerry García o Elvis Presley? Que ahora se ha puesto de moda la de Elvis, ¿no? Sí, pues no sé, realmente. Van Morrison, ¿no? Sí, yo pondría a Van Morrison, pero bueno, yo la verdad es que ahora me he acercado un poco más a la discografía de Grateful Dead, que es muy amplia, muy vasta y tal. No era un grupo que yo en mi época juvenil pues siguiera con mucho detenimiento, ¿no? Y bueno, pues de este año no pasa, vamos a poner alguna canción de los Grateful Dead, ¿no? En tiempo de playoffs, el grupo favorito de Phil Jackson y de muchos americanos, ¿no? Un grupo que, pues eso, nace ahí en San Francisco, ¿no? Un grupo que es genuino de aquellos finales de los 60, de la generación hippie. Y realmente, insisto, con una discografía amplísima y con muchas actuaciones en directo. Realmente, he comprado el año pasado, hace un año y medio, así, pues una caja de ellos. Y hace poco compré otra caja, que venían bastantes discos, tienen mucha discografía. Aquí prácticamente se puede decir que nunca han tenido, es un grupo totalmente desconocido. Tanto a finales de los 60, de comienzos de los 70, había otros grupos ahí de la, no sé, de la costa oeste americana que se conocían más que Grateful Dead, pero estos realmente pues era un grupo muy americano, ¿no? Muy americano y que sí que ha tenido un seguimiento en Inglaterra, en otras zonas, pero el tío se ha convertido en una... Un símbolo. En un símbolo, ¿no? Yo, una noche de estas, haciendo zapping, hace un par de temporadas, echaron un documental muy bueno, yo no sé si en el canal este estilo, ¿no? Sobre la vida y milagros de... En el 35, ¿no? En el 35, chaval, qué bárbaro, cómo te lo conoces, ¿eh? Sobre la vida y milagros de Jerry García, ¿no? Pero bueno, ha habido otros grupos que han nacido en San Francisco y tal, y eso, que han sido, insisto, más... Sí, del 30 al 35 vas dándole a la flecha de arriba, ¿no? Varios canales de documentales, ¿no? National Geographic, Viajar, luego llega Estilo, luego ya... Fashion TV, ¿no? Sí. ¿Esto qué era? O sea, ¿esto qué era? O sea, hablaban de cualquier cosa, ¿no? Hablaban de cualquier cosa. Pues como nosotros, como Post-Pocotronic. Exacto. Claro que sí. Escuela Montiana. Ah.